¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tan verdinha, yo me siento un periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, yo me siento un ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Tengo la sensación de que hoy no es un día híbrido. Es distinto, tiene algo, no sé qué, pero algo tiene. Lo presiento, lo siento. Se hace carne en el medio del pecho. Lo sospecho porque se me hace una garganta en el nudo. Ya me levanté con esa sensación y tengo un deseo irrefrenable de que algo suceda. Seguro que será bueno, no hay dudas de eso. En un día de sol, pajaritos, clima cálido, con una leve brisa, lo más agradable posible y panzas en la mariposa. La emoción me levanta hacia el techo, me dura poco y después vuelve. No tengo ganas de que sea un día más. Es una alegría incomprendida, pero una alegría al fin. Una sonrisa de oreja a oreja. Estoy chocho como cola con dos gatos. Soy feliz en el barrio, en la tierra, soy feliz. La felicidad, ja ja ja ja. Felicidad, eso es lo que tú me das. Ya no me queda tiempo para sufrir. Me la dio tu amor, jo jo jo jo. Felicidad, cada mañana al despertar. Soy feliz cuando lloro en la guerra, soy feliz. Y hoy me hace cantar, ja ja ja ja. Felicidad, desde ti y para siempre. Soy feliz cuando sueño trabajando, soy feliz. Gracias al amor y siempre gracias al amor. Ya no estoy triste, ya no estoy triste. A tal punto que no me importan las preocupaciones cotidianas. ¿Qué voy a comer al mediodía si venció el teléfono, el gas, la luz? No me importa. A tal punto que no me importa si tengo que cumplir con alguien, con algo, con algunos. No me importa. A tal punto que no me importa la mirada de los medios, el ninguneo, las operaciones. No me importa. Felicidad, que se colma en purpurina violeta, destellante, repulsiva, molesta. Felicidad, que saca pecho frente a las pálidas, ojerosas muertes en vida. Felicidad, que llena, que completa, que vuelve para mostrarnos cómo es y qué debemos hacer. Solo felicidad. Grandes esta noche a celebrar bajo la tísica luna la canción de la amistad. Tan jóvenes y tan viejos y en edad de merecer, los pajarracos de un tiro se desnudan para usted. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día, ocupen su localidad y mañana también. Y presten todos atención. Hoy puede ser un gran día. A punto está de levantar. A punto está de levantar.

de hacerse preguntas y de jugar es en lo que consiste la infancia y el crecimiento, y hay muchos juguetes pero que tal vez no representan la realidad. Y el mundo de Juana se trata de eso, muñecos que se relacionan con la vida que nos encontramos todos los días. Y para hablar de eso estamos con Jessica Lipinski en comunicación. Buenos días, Jessica. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, me alegro, me alegro. Contanos, ¿qué es esto de El Mundo de Juana? El Mundo de Juana es una nueva línea de muñecos de diseño que están realizados con materiales nobles, y en realidad surgió, digamos, de la propia iniciativa que como madres, digamos, veíamos en el jardín, que sucedía con nuestros hijos, ¿no? Cómo, digamos, el mensaje de los juguetes viene a reproducirse en las salitas de los jardines, en principio, en el sentido de que la linda es la rubia de ojos celestes, y si una nena tiene rulos es un poco de tez más morocha. Viste, ya le dicen fea o como que son muy crueles los niños y toman este mensaje de la televisión o este mensaje que algunos de los juguetes que existen en la actualidad transmiten. Y bueno, la idea era romper un poco con esto, o al menos que exista otra alternativa, ¿no? Que tengan la posibilidad de jugar con otro tipo de juguetes. Y es una familia, El Mundo de Juana, que está compuesta por la muñeca principal, que se llama Juana, dos amiguitos, una es una nena, digamos, más rellenita que el común, que se llama Mía, uh-huh. El amigo, que se llama Miguel, que es un muñeco con anteojos. Y colorado. Y colorados. Sí. Los padres de Juana, que son Francisco y Carola, que los niños pueden elegir la profesión de los padres, tienen tres alternativas para cada uno de ellos. Tratando también de reproducir, digamos, la actualidad de las familias que tienen los chicos, ¿no? Claro. El hombre, por ejemplo, puede ser cocinero, que ahora a los hombres les gusta mucho el tema de la cocina, o conectado, programadores de computadoras, viene con una notebook así de también de tela. Y bueno, y la madre puede ser periodista, veterinaria, por ejemplo. Folclorista. Folclorista también. La hermana Lupe, que es ecologista, y el perrito Ulises, que, bueno, le tiene miedo a los gatos. O sea, una familia común y corriente como la que todos podemos encontrarnos, como con amigos como los que todos podemos tener, y sin esta discriminación que se ve en los juguetes que se le ofrecen al mundo infantil, así como en los programas. Claro, exactamente. La idea era reproducir, digamos, las dinámicas de la propia familia de los chicos y respetar la diversidad, ¿no? Cada uno es distinto y no por eso es más feo o más lindo, ¿no? Cuando... así que... Sí, no, decime vos. No, así que bueno, la idea es transmitir y bueno, y que a través del juego los chicos también puedan incorporar estos valores, ¿no? Como, bueno, aceptarlo diferente sin desestimarlo, ¿no? Cuando ustedes se refieren a materiales nobles, ¿a qué hacen referencia? Nosotros pedimos asesoramiento a una asociación internacional que defiende el derecho del niño a jugar, para cumplir, digamos, con todas las normas nacionales e internacionales que existen en materia de seguridad y calidad en juguetes. Los muñecos están hechos todos de plush, o sea, materiales quiere decir nobles, en el sentido de que, bueno, de que no hacen daño ni ecológico ni a los niños que juegan con estos juguetes, ¿no? No se desprenden piezas chiquitas, todas estas cosas que bueno, que las normas imponen que hay que cumplir y que, bueno, algunos de los juguetes no las cumplen. Justamente, ya que hablas de esto de las normas y todo eso, pienso, una cosa es plantearse la idea de decir, bueno, vamos a hacer muñecos diferentes, que se acerquen más a la realidad de los chicos, y otra cosa es llevarlo a cabo. ¿Cuáles son las trabas que tuvieron que atravesar o los conflictos con los que se encontraban a medida que iba creciendo este proyecto? Y fue todo un proceso largo, digamos. En primer lugar, respecto a las normas, pedimos, como te decía, el asesoramiento a esta asociación internacional, Y fue complicado encontrar talleres que estuvieran dispuestos a cumplir con toda esta normativa, ¿no? Porque generalmente los muñecos que hay de tela son la mayoría importados, y bueno, y fue como que hubo que capacitarlos a los talleres para que cumplan con estos requerimientos, que por ejemplo tienen que tener doble costura, doble forro, o sea, es un muñeco para toda la vida. Uno lo puede meter en el lavarropas y sale igual que, de, bueno, más limpio, pero pero igual de lo que entró. Digamos, fue todo un proceso en el sentido de encontrar talleres que estuvieran dispuestos y tener que capacitarlos, ¿no? Digamos, esto fue, nos llevó un año. Y bueno, trabas no, digamos, bueno, pero como que fuimos y también incursionando y aprendiendo en la medida en que lo íbamos haciendo. Entonces, bueno, eso lleva un proceso más largo, ¿no? Que claro, cuando uno ya sabe cómo va a ser y cómo lo va a hacer y encuentra a la persona que sabe hacerlo. Y así como ustedes recomiendan en la página, muestran estos juguetes tan especiales, también recomiendan a los padres jugar con los chicos, que no les están indicando el cómo jugar. Es decir, lo de ustedes va por un concepto general del juego de otra manera. Claro, claro. Sí, la idea es apuntar, digamos, a que los chicos puedan jugar libremente y desenvolverse en el juego con absoluta libertad, respetando la diversidad, digamos, de los muñecos y la diversidad entre los propios chicos, ¿no? Y bueno, y eligiendo, ¿no? Y compartiendo con los padres y con los adultos lo lúdico, el juego en sí. ¿Cuánto tiempo hace que están con esto que es el mundo de Juana, estos muñecos tan particulares? Empezamos a venderlos hace 15 días y el proceso nos llevó un año más o menos. ¿Y cómo va hasta ahora? ¿Cómo es la respuesta del público? ¿Los chicos se enganchan? ¿Los padres los compran? Sí, los chicos se enganchan absolutamente, sí, les copa, o sea, los agarran y como tienen los pelos así todos cosidos, ¿viste? Como que sí, los zarandean, las nenas los acunan, les encantaron a los chicos. Y a los grandes también, la verdad que estamos teniendo muy buena recepción, digamos, los grandes se copan más con el contenido del muñeco, ¿no? Con el mensaje, con esto de que sea diferente. Y bueno, y muchos padres dicen, ay, a mí me hubiera encantado tener un muñeco así en mi infancia para poder jugar. pero bueno, la verdad que por suerte estamos teniendo muy buena recepción. Bueno, el mundo de Juana, entonces decíamos, son muñecos de material noble, que ahí vos muy bien lo explicaste, que representan personas comunes y corrientes, no el estereotipo de belleza que se ve en todas partes. Y para quien quiera saber dónde conseguir estos muñecos, puede entrar a elmundodejuana.com.ar, esa es la página. Y te agradecemos mucho, Jessica, por esta comunicación. Bueno, de nada. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosita, bueno, está ahí la página y hay varios locales en los que se pueden adquirir o por venta telefónica también. Bueno, estamos, ojalá que se vendan mucho ahora para las fiestas. Bueno, muchas gracias. Un beso, ¿eh? Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Chao. Jessica Lipinski era con quien hablábamos, una de las creadoras del mundo de Juana, muñecos nobles y parecidos a todos nosotros. Muñequitos, muñequitos, no dejemos de bailar. Muñequitos, muñequitos, no perdamos el compás. Muñequitos, muñequitos, no dejemos de bailar. Thank you. La linterna mágica.